Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo en este especial que estamos teniendo de Despertar Espiritual. Ayer comenzamos viernes, hoy sábado continuamos y mañana culminaremos este Despertar Espiritual en directo con todos los invitados que tenemos preparados y listos para todos vosotros. Vamos a hablar en este instante con Gudiela Müller, a quien voy a presentar dentro de un momentito. Ella va a hablarnos del trance para la conexión profunda con tus guías. ¿Qué tal, Gudiela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alfredo, y buenas noches a toda la familia Mindalia. Como siempre, es un placer estar compartiendo con ustedes. Pues mi primera pregunta, si te parece, Gudiela, va relacionado precisamente con esto que nos motiva para tener nuestra conversación. ¿Qué es el trance en el contexto de la conexión con energías de dimensiones superiores? Es una pregunta interesante, Alfredo, y también un poco compleja. Voy a tomarlo por partes para que se vaya entendiendo el concepto. Cuando hablamos de energías superiores, estamos hablando de todo aquello que tiene una frecuencia diferente a la frecuencia de tu alma. Sabemos que estamos en tercera, cuarta, quinta dimensión. Obviamente la Tierra está en un proceso de transición enorme, pero hay también que reconocer que no todas las almas que están en este momento encarnadas pertenecen a la dimensión en la que vibra la Tierra. En este momento hay almas aquí en la Tierra en misión que son de quinta dimensión, de sexta dimensión, de séptima dimensión y dimensiones superiores. Obviamente muchas de ellas están, vamos a decirlo así, bloqueadas por el velo del olvido, el mal llamado velo del olvido. Y cuando hablamos de la conexión a través del trance con dimensiones superiores, tiene que ver con las dimensiones con las que se conecta directamente tu alma. ¿A qué me refiero? Si yo estoy aquí en la cuarta dimensión, pero mi alma tiene un origen, una esencia conectada con la novena dimensión, desde la dimensión en la que me encuentro voy a poder conectar no solo con las dimensiones que hay entre la cuarta y la novena, sino con dimensiones más altas. Cuando hablamos de dimensiones, debemos entender que no tiene que ver con un grado de superioridad, como lo quiere imaginar nuestra mente egoica. No tiene que ver con que los ángeles, por ejemplo, o los arcángeles o los maestros ascendidos sean más importantes que tú en el plan universal. Cuando hablamos de dimensiones superiores, nos estamos refiriendo básicamente al nivel de conexión con la energía. ¿Cómo nos estamos conectando con esa energía primaria que fue la energía creadora del universo? Para poder despertar espiritualmente, no tenemos que seguir un patrón de comportamiento como todos, como el común de la gente. Yo no puedo decir estoy vibrando en cuarta dimensión porque el resto de la humanidad está vibrando en cuarta dimensión. Yo necesito primero reconocerme a mí misma, saber qué tipo de ser encarnado soy, saber por qué vivo, los procesos que vivo, y desde ese reconocimiento de mi humanidad y de mi esencia, poder conectar con aquellas dimensiones que están más cerca a mi vibración. Y de ahí en adelante voy a poder seguir conectando con otras dimensiones que me van a aportar sabiduría para aplicarla de forma práctica a mi día a día. El trance se diferencia un poco de la meditación. Muchas veces las personas confunden la meditación y el trance, en que el trance, vamos a decirlo así, yo lo llamo como un golpe, un jaque mate al ego. Un jaque mate al ego, ¿por qué? Porque la meditación, por más profunda que la meditación sea, de todas maneras va a estar dominada en una parte, vamos a decirlo así, grande por nuestra mente egoica. El ego sabemos que no es malo ni bueno, normal, debería ser neutro, porque el ego es simplemente el sistema de supervivencia que mal manejado puede llevarnos a polaridades extremas en nuestra encarnación. Entonces, cuando meditamos, aquellos que saben meditar pueden tener más o menos bajo control esa mente, esa mecánica, esa loca de la casa que todo el tiempo está tratando de controlar no solamente lo que sentimos, sino lo que pensamos y lo que deseamos. La vibración universal es una vibración codificada. Depende más que del pensamiento, del deseo de una conexión real. Entonces, cuando estamos en trance, cuando logramos manejar los diferentes niveles de trance, podemos conectar de una manera más pura más limpia desde mi punto de vista y más directa con otro tipo de energías. Voy a colocar un ejemplo simple. En la meditación que practicamos, si practicas meditación, la meditación que nos enseñan en el común, nos vamos a personalizar, vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo. Como vamos en el día a día en automático, estamos dentro de la materia, estamos en el plan sobrevivir, no vivimos, sino que sobrevivimos, cómo puedo pagar mis cuentas, cómo puedo evitar el sufrimiento, cómo puedo avanzar en la vida, pero todo es materia. Cuando empezamos a meditar, vamos desconectándonos un poco de esta forma de ver la vida. Entonces, no sé, Alfredo, si en este lado se está entendiendo un poquito lo que quiero decir con dimensiones superiores, porque si sigo así como explicándolo en el trasfondo, de pronto puedo enredar a alguien. No sé qué opinas tú, si más o menos vamos entendiendo el concepto. Sí, estamos centrándonos para comprender todo esto del trance, porque quien no lo ha sentido nunca, este trance puede confundirse con muchas cosas. Estás hablando de la meditación, estás hablando de que es un golpe, un cortocircuito al ego. ¿Cómo se pueden o qué técnicas se pueden utilizar para inducir al trance, Woody? Esto es fenomenal que me hayas vuelto a colocar en línea. Me apasionó muchísimo cuando estoy hablando de trance, de meditación, de estos temas. Cuando ya sabes meditar y ya tienes el concepto básico de la meditación interiorizado, es identificar mi cuerpo, identificar mi materialidad, identificar que soy parte de algo, identificar que puedo ir mucho más allá de mi cuerpo, empezamos a cambiar de meditación a trance. Al trance se llega en diferentes niveles y para decirlo básicamente, el trance es un tipo de meditación profunda. En esta meditación profunda no solamente te haces consciente de tu cuerpo ni del espacio que te rodea en el momento en el que estás meditando, sino que te empiezas a salir de la identificación de ser material y empiezas a conectarte más con tu verdadera esencia, con ese ser energético, ese ser espiritual que eres. En el trance, por así decirlo, nos salimos de nuestro cuerpo. Algunas veces se interpreta cuando lo hacemos en las noches, cuando programamos nuestros sueños y hacemos viajes astrales. El trance se puede interpretar como una salida de tu cuerpo, y con esa salida de la energía, de la esencia, de tu ser, de tu cuerpo, vas a empezar no solamente a entender que eres materia, sino que eres energía. En este primer nivel de trance, que es el trance básico, vas a poder ver tu cuerpo meditando, vas a poder ver lo que hay a tu alrededor y vas a sentir un subidón energético diferente. Vas a salirte por segundos, minutos, de acuerdo a tu capacidad de meditación, de la matriz. A medida que tienes práctica y que vas preparándote para los diferentes niveles del trance, vas a pasar del trance básico a un trance que es el trance profundo, que es donde practicamos más los mediums, que manejamos el trance como método de sanación o método de conexión con dimensiones elevadas. En el trance profundo no solamente te sales de tu cuerpo y observas la materia que te rodea, sino que empiezas a explorar otras dimensiones. Empiezas a viajar. Empiezas a viajar en las dimensiones o en las frecuencias con las que conectes de forma natural. Si mi alma, como les decía al principio, pertenece a la sexta dimensión, cuando yo entre en este trance profundo, la primera conexión va a ser con la sexta dimensión. Y de ahí en adelante voy a poder seguir conectando, si sigo practicando, es cuestión de práctica, dependiendo de la forma en que tú lleves tu vida, que ya voy a ir a eso para darles unas claves, puede llevarte meses o años. Después seguimos, sí. Sí, ¿cómo se sabe si uno está realmente conectando con energías de otras dimensiones y dimensiones superiores durante el trance? Porque es importante también, hay mucha gente que tiene miedo a encontrarse con cualquier perturbación que le produzca algún daño. Te entiendo perfectamente. La primera sensación cuando estás conectando con energías de orden superior es cuando haces una meditación profunda, el primer nivel del trance. En mediunidad tenemos una meditación que se llama Sitting in the Power, que es básicamente como siéntate en el poder, pero es en tu poder, en el cual estamos en una tranquilidad absoluta. Es una meditación focalizada, nos concentramos en la respiración a través de la nariz, inhalando y exhalando solo a través de la nariz, e invitamos a nuestro guía principal, que es el primer nivel de protectores a nivel universal. Nuestro guía principal se aproxima y en el Sitting in the Power, en esta meditación que se llama Siéntate en el Poder, vamos a empezar a sentir a nivel físico el toque de nuestro guía. En mi caso, por ejemplo, algunas veces tengo las manos sobre el regazo, me empieza a levantar las manos para hacerse sentir que está ahí. Las manos pueden elevarse más o menos a esta distancia. Yo sé que no soy yo, es él. Algunas veces han reportado también las personas que han trabajado conmigo esta meditación que los tocan en el rostro. Otros tienden a moverse en forma de péndulo, en círculo, o de adelante hacia atrás, ya ese es el trance inicial. Otras personas sienten que les colocan una mano sobre el hombro o que simplemente se apoyan en su espalda. El Sitting in the Power es una meditación tan profunda que tú empiezas a sentir en tu cuerpo que ya hay alguien cerca de ti. Se siente una paz inmensa, no sientes temor, pero obviamente si no estás preparado para sentir algo externo a la materia, entonces te va a dar un poco de miedo. Lo que sí debes estar muy seguro es que en este tipo de meditaciones, que se sigue un proceso obviamente de protección, no va a ingresar a tu campo energético algo que no sea invitado. O sea, siempre las meditaciones profundas, que son la preparación para el trance, siempre se van a intencionar y se van a intencionar bajo esa primicia de que solamente pueden llegar a tu espacio energético o a tu contacto aquellas energías de alta vibración o energía más que perfectas que estén en la luz, y por eso no deberías tener miedo. Entonces, los toques a nivel corporal son lo primero que se siente. Cuando sigues focalizándote y sigues meditando, o sea, no tiene que ser una meditación guiada, es simplemente inhalar y exhalar, esa sería tu focalización solamente en tu respiración, es una de las maneras de hacerlo, vas a empezar a sentir que tu chakra corazón se empieza a expandir. Y ahí es cuando empiezas a entrar en el trance intermedio y empiezas a sentir que tú te vas levantando del lugar en el que estás. Y cuando empiezas a levantarte, te das cuenta que estás rodeado de otras energías porque empiezas a olerlas. Si tienes la capacidad de la clarividencia, vas a empezar a verlas con tu ojo espiritual y vas a sentir que empiezas a salir lentamente de tu cuerpo. Es muy similar a lo que conocemos como el viaje astral. Vamos a ponerlo en palabras muy simples. El trance es como si estuvieses dormido, pero estás teniendo un sueño lúcido. O sea, estás soñando, estás vivenciando algo, pero sabes que estás dormido, pero estás vivenciando algo que puedes oler, que puedes saborear, que puedes tocar. Es algo precioso porque lo primero que se expande es la energía de tu chakra corazón. Cuando empezamos a avanzar en la profundización del trance, podemos llegar a un trance que se llama el éxtasis, que es el que utilizan agencias de inteligencia norteamericanas, por ejemplo, la CIA. Hay documentales que muestran precisamente que la CIA emplea en sus agentes el trance profundo, pero a nivel éxtasis. Pero cuando estás mucho tiempo por fuera de tu cuerpo, que puedes ir a visitar a través del campo cuántico otros lugares del planeta, si no lo sabes manejar, puedes regresar con los ojos completamente rojos o las uñas un poquito pintadas de azul si son tus primeras veces. Podemos llegar a ese nivel de extrapolar nuestra energía, hacer una proyección astral que se siente absolutamente real sin irnos a dormir. Incluso se han dado reportes desde hace ya muchos años de verdaderos especialistas que tienen músculo entrenados para eso, que han viajado a otros planetas incluso, o han ido a sitios remotos del planeta Tierra para contar a estos señores de la CIA lo que estaban viendo, visión remota. El trance, Goody, es muy interesante lo que estás diciendo y atrae mucho también la atención de todo el público que te está saludando desde todas partes del mundo. ¿El trance es accesible para cualquier persona o requiere ciertas habilidades o predisposición? Interesante pregunta. Voy a empezar a hablar por lo que yo experimento, porque es la mejor manera de explicarlo. Desde muy pequeña tuve la posibilidad de hacer estas proyecciones, viajes astrales. A mí el trance se me da muy fácil. Realmente lo que decía hace un momento Alfredo, de viajar a otros planetas, a otras dimensiones, yo lo he podido hacer. Por eso he vamos a decirlo así, obtenido una información secreta de satélites o algo así, porque no es mi interés, sino que sí he tenido información muy potente acerca de la estrella de Sirio, por ejemplo, del portal de los dioses que está dentro del, que está en el cinturón de Orión, y otras frecuencias. Una de las energías que más contacto se llama Aarón, es una energía que pertenece a la séptima dimensión. Y desde esos planos, incluso en la novena, también he tenido la oportunidad de hablar con otros seres, se puede extraer información de muchísima importancia. Esta condición, en mi caso, se dio desde pequeña. A los aproximadamente 8 años hice mi primera proyección astral, me desdoblé sin quererlo, estaba en una relajación total, estaba empezándome a quedar dormida, y desde mi cuarto de niña, hice esta proyección y desperté en un cementerio. En el cementerio era en otro país porque era algo que yo no había visto. Las lápidas estaban como en un idioma muy extraño y se veía que era de madrugada. Yo estaba empezando a dormirme aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces, obviamente, como niña, yo no entendía lo que me estaba ocurriendo. En ese momento entré en pánico. Yo sentía que estaba despierta, pero realmente me veía, o sea, me veía en mi cama y me veía caminando en ese cementerio con mucho frío, estaba descalza, veía los espíritus alrededor mío, y yo lo que hice fue ponerme en un lugar seguro, y para mí ponerme en un lugar seguro fue desconectarme. Y cuando me desconecté, me quedé completamente dormida. ¿Se puede aprender esto? Sí, pero con mayor práctica. Obviamente, si ya has tenido de niña o de niño estas experiencias de viajes astrales, de proyecciones astrales, se te va a facilitar mucho más. Si no has tenido este tipo de experiencias, lo primero es mirar cómo está tu sistema de chakras. ¿Cómo está tu chakra raíz, que es obviamente donde más se presentan los miedos, y el plexo solar? ¿Cómo están estos dos chakras en ese momento activados y qué tanta apertura tienes en tu tercer ojo y en el chakra corona? Esto lo que va a hacer es facilitar la concentración al momento de entrar en el trance. El trance es obviamente algo que se puede aprender, pero hay que tener muchísima paciencia, porque si tú, estando en tu día a día, estando despierto, estando en tu, en lo que haces en la casa, en el trabajo, en el estudio, eres muy mental, se te va a dificultar mucho alcanzar un grado de relajación tal que te pueda llevar a ese estado profundo de conexión, porque estamos hablando de algo energético y no material. Vamos a decirlo así, nos tendríamos que llevar a las frecuencias que ocupamos cuando estamos dormidos, que vamos a pasar de la alfa, la beta, la teta, o sea, vamos a empezar a cambiar las frecuencias de nuestro cerebro. Estamos hablando con Gudela Müller. Disculpa, estaba atendiendo al chat, estoy atendiendo muchas partes porque hay mucha gente que te está saludando del trance para la conexión profunda con tus guías. Y quería preguntarte, Gudela, precisamente eso. ¿Tú puedes entrar en trance a gusto? Es decir, ¿puedes entrar en trance momentáneamente, instantáneamente, a petición? ¿Qué es lo que haces exactamente para poder hacer? Ok, sí. Yo tengo la capacidad de manejar diferentes niveles de trance. Como les digo, es algo que se me da muy fácil, pero porque desde pequeña, de forma natural, se dio. Repito y subrayo en letras mayúsculas, se puede aprender y es muy fácil de aprender, solo hay que ser disciplinados. Si yo quiero entrar en un trance, cuando voy a hacer trance speaking, o sea, cuando voy a canalizar y hablar directamente, es un trance, no es un trance profundo, es un trance intermedio, en el cual yo simplemente coloco mi ego, coloco mi mente a un lado y me preparo para que la energía de otra dimensión ingrese a mi circuito, a mi campo neuronal primero y luego a toda mi aura y empiece a hablar a través de mí. Las personas que me han visto hacer esto en vivo se han dado cuenta que me cambia la voz, que cambio la forma en que me expreso, los movimientos faciales, porque en ese momento realmente yo tengo solamente un 20-25% del control de mi cuerpo. A nivel profundo no lo hago estando haciendo un programa en directo, porque esto requiere para mí aproximadamente unos 10-15 minutos de concentración, donde yo dejo que casi la totalidad de mi ser se haga a un lado. Estamos hablando entre un 85-90%, que ya es un límite muy riesgoso, y ahí es donde la energía que va a hablar se incorpora dentro de mí y empieza a utilizar todo mi cuerpo para poder hablar y para poder hacer algo que se llama a nivel mediúnico transhealing, que es la capacidad de servir como puente de energías del más allá a energías de nuestra dimensión. Entonces, sí se puede manejar. Esto lleva obviamente años de práctica, aunque yo lo hago de forma natural. Tuve que capacitarme, tuve que aprenderlo para poder protegerme, porque si yo empiezo a experimentar eso y siento que me voy a salir de mi cuerpo y que estoy perdiendo el contacto con mi materia, mi mente egoica, que es el protector interno de nuestro ser humano, de nuestra humanidad, va a disparar todas mis alarmas y va a decir, ¿qué estás haciendo? Vuelve, vuelve, vuelve. Y se puede entrar en un estado que se llama un estado catatónico, que puede ser muy peligroso si no se aprende a manejar. Lo más bonito cuando tú aprendes a través de la práctica a manejar esto es la capacidad que tienes no solamente de ayudar a la sanación de otras personas a distancia, también se te activa la visión remota, que es algo muy importante también para hacer escaneos de situaciones diferentes, se te activa la evidencia, se te amplía la evidencia a través de este trance, es que yo he obtenido informaciones del campo cuántico de futuros posibles, hechos que han sido corroborados luego a través de los medios. Y lo más importante de toda esta parte es que aprendí a manejarlo, o sea, aprendí a saber cuándo puedo entrar y hasta qué nivel puedo entrar. Eso depende también mucho de mi humanidad y aquí quiero ser muy clara. Si tú no sabes en qué condiciones está tu cuerpo, si tú no sabes si tienes tus chakras alineados, si tienes algún bloqueo, si tienes algún miedo que no has trabajado, si no tomas suficiente agua, si no te alimentas de una forma saludable, si no eres consciente del contacto con la naturaleza, si no vives en armonía contigo mismo, un trance a este nivel, vamos a decirlo así, a nivel profundo o ya a nivel más elevado, ya que te extrapolarizas totalmente, puede ser muy peligroso. Lo cierto es que nunca va a llegar una energía que no sea invitada, porque una de las leyes energéticas es la ley del libre albedrío, o sea, no entra nadie a mi cuerpo si yo no lo he dicho expresamente que le permito ese ingreso. Gudiela, es una pregunta que no te compromete a nada, pero cuando hay algún vidente en la familia, aquí de Mindalia, pues suelo hacerlo sin haberlo preparado antes, la petición de si quieres decir, bueno, pues lo que puedas en un momento determinado decir a personas que estén preguntando cosas. Claro, ¿Quieres de alguna manera que andemos por ahí? Sí, con muchísimo gusto. Porque las personas, bueno, ahora chicos, chicas, estad preparados porque viene lo bueno, que es responder a preguntas, claro, que estáis haciendo y que también vais a hacer a partir de ahora. Así que, Gudiela, vamos con ello. Todas las personas que quieran en este momento, que son muchas y de muchas partes del mundo, hacer una pregunta a Gudiela en torno a alguna cuestión concreta, pues vamos a hacer el ejercicio. No vamos a hacerlo durante todo el directo porque eso agotaría a Gudiela y ya ha dicho cuáles son las profundidades a las que no debe someterse en un directo por propia seguridad y evidentemente porque se necesita una preparación profunda para poder hacerlo. Vamos a empezar con esta persona, Nordia Mendoza. Por favor, decid desde dónde hacéis la pregunta para generar un sentido de comunidad mundial, de comunidad global en todos nosotros. Nordia Mendoza, ¿algún mensaje para mí? Te pide. Sí, Nordia, por lo que veo en la vibración de tu nombre, tú tienes un bloqueo a nivel del plexo solar que se generó a los 7 años de edad. Tienes un conflicto tremendo con la figura paterna. Todo lo que signifique para ti la figura masculina, el divino masculino, está desbalanceado. Lo que te ha llevado en estos momentos de tu vida a no concretar proyectos, a no estar segura de lo que quieres hacer y a perder mucho de tu amor propio. Siento alrededor tuyo 2 figuras femeninas que han fallecido en los últimos 10 años y que están todavía ahí como protectores familiares. No son guías espirituales, subrayo, son protectores de la familia, son ambas energías femeninas que te recuerdan que para poder lograr los proyectos que se estás colocando desde el 2023, porque vienes con proyectos abiertos desde 2023, deberás cambiar ese miedo tan grande que tienes a enfrentarte a esa fuerza masculina que para ti siempre ha sido un indicador de o codependencia o sumisión total. Estás perdiendo toda la fuerza que tienes en ti. Y para finalizar, te quiero decir, tú no solamente eres divino femenino, sino divino masculino. Esa fuerza también está en ti. No se trata de pelear contra ella, sino de integrarla a ti. O sea, trájate mucho, por favor, ese plexo solar y estas dos mujeres hermosas que tienes desde el más allá, creo que te van a echar un cable ahí bien grande si te decides ponerte a ello. También me gustaría poner una pequeña condición, que es el feedback que nos deis a través del mensaje que os da Goody, porque muchos pueden pensar, sí, es muy fácil decir esto y aquello, pero quien lo pregunta y quien es respondido es donde se produce el mayor impacto. Correcto. Y eso es lo que queremos saber en el feedback, sea el impacto que sea, en cuanto no a adivinación de lo que pasa, sino que el mensaje tiene un significado especial para la persona. Vamos con otra pregunta, si os parece, de Paola. Soy Paola Téllez, de México. ¿Qué mensajes tienen mis guías para mí? Paola, mira, básicamente estoy viendo dos energías muy potentes de sexta dimensión. Una se identifica, no habla, es tu ángel guardián, y una es tu guía principal, que es una mujer. Tu ángel guardián, los ángeles guardianes no tienen una energía o femenina o masculina, son una energía neutra, pero lo veo mucho en la energía masculina, o sea, está cubriendo un déficit que tienes ahí. Tu guía principal es una mujer y no sé por qué me están mostrando oráculos. Ahí sí tendría que pedirte tu feedback porque me están mostrando muchos oráculos. Tú tienes una capacidad tremenda para leer diferentes niveles energéticos, pero no lo puedes hacer sin herramientas. Hay canalizadores que lo pueden hacer de forma natural sin herramientas, hay canalizadores que lo deben hacer a través de las herramientas. Si tú quisieras ser canalizadora, podrías utilizar los oráculos como esa fuente, como esa herramienta de canalización. Tienes un pequeñito bloqueo en el chakra raíz y eso tiene que ver con la no valoración de lo que haces. No valoras tu trabajo y aquí hay que ponerle un poquito más de empeño a esta condición, porque eso va a poder, vamos a decirlo así, bloquea tu percepción del mundo, empieza a bloquear tu tercer ojo, o sea, tu sexto chakra. Eso es necesario no para que te vuelvas bruja ni para que estés tirando el tarot por todos los lados, sino para que puedas percibir a través de tu intuición qué es lo que te conviene a ti como el ser humano que eres y de qué es de lo que te debes alejar. Eso es básicamente lo que me están diciendo en tu caso. Pues se me acumulan las preguntas de todo el mundo. Woody, tienes más de 30 ya a la cola esperando respuesta y van creciendo. Así que voy a intentar, eligiendo en la medida que van llegando. Víctor, desde Nueva York, quería preguntar por no tener karma de vidas pasadas. Bueno, si entiendo tu pregunta, estás tratando de saber si tienes un karma que traes de vidas pasadas o si no heredas los karmas. Básicamente, Víctor, voy a ir por la parte más general de tu pregunta. Primero, deja de ver el karma como una especie de castigo o de penalización, porque no es. Sabemos que son procesos de aprendizaje pendientes y mientras estés encarnando vas a tener karmas. El karma se da de una manera muy fácil. Pensar algo que no deberías pensar, sentir en un momento rabia cuando no lo deberías haber sentido, dejar de hacer algo que pudiste haber hecho, entonces eso ya genera un karma. Un karma es una respuesta energética. Yo hago algo y se me devuelve una energía similar. En positivo o en negativo, ahí estamos hablando de karma y de dharma. Cuando estamos hablando de tus karmas de vidas pasadas, estoy viendo alrededor de tu cuello una soga. No sé si tú trabajas en algo que tenga que ver con el gobierno, algo político, algo administrativo, porque me están mostrando que en otra vida, precisamente por este tipo de labores, tú fuiste oprimido, o sea, tú pagaste. Y yo creo que por ahí va también tu pregunta, tú pagaste por haber estado trabajando del lado de la no luz, vamos a decirlo de esta manera. El karma más grande que veo en tu vida es el control. Eres una persona muy autoritaria, es lo que estoy sintiendo. Eres muy autoritaria, eres muy controlador, porque además eres muy inteligente, una persona muy lógica. Eso también lo traes de otras vidas, porque otras vidas no solamente traemos el karma, sino que también traemos dharma. Entonces ese control, ese autoritarismo es lo que viniste a aprender en esta vida y por eso te ha tocado agachar la cabeza en muchas ocasiones. Esa misma soga que te colocaron en otra vida por ser egocéntrico es la que te está obligando a agachar la cabeza en esta vida para que puedas avanzar y superar ese aprendizaje que traes. Y del karma no te vas a librar, a no ser que te vuelvas en un santo en esta vida, corazón. Bueno, pediros ya disculpas de antemano porque no se va a poder cubrir todas las respuestas que estáis haciendo en cuanto a preguntas se refiere. Desde muchas partes del mundo hay un tiempo que, bueno, que con el que tenemos que contar, y Gudi también no puede fatigarse demasiado. Es lo que intentamos cuidar también a nuestros invitados al máximo. Pero voy a elegir todas las que puedas. Claro. Escribir en mayúsculas, en minúsculas, igual yo voy a escoger las que en cada momento tenga el alcance y pueda ver. Gudi, vamos con otra pregunta. Ángela, desde Colombia, un mensajito, porfa. ¿Qué puedo hacer para salir de mis problemas económicos? Necesito ayuda. Uf, me estás poniendo... Bueno, voy a ver cómo lo digo en directo para que no vayan a hacerle problemas a Mindalia. Estoy viendo en tu pasado abusos corporales. Creo que ya se entiende cuando digo abusos corporales. El abuso fue algo que marcó tu infancia, pero me muestra más a la edad de 15 años. Alrededor de los 15 años, entre los 14 y los 15, veo una energía de abuso frecuente a tu alrededor. Obviamente, la economía es una alineación del chakra 1, el tierra, el chakra 2, que es el chakra sacro, y también el corazón. Entonces, cuando tú has sido violentado en el chakra 2, que es el chakra sacro, se bloquea toda la capacidad de conectarte con la abundancia, que es algo muy terrenal, y de materializarla a través del deseo, que se materializa a través del corazón, que es algo más energético. Entonces, ¿cómo podrías trabajar en tu abundancia? Dos cosas básicamente. Primero, debes hacerte revisar tus centros energéticos para que los liberen, mirar si ese abuso que viviste puede ser trabajado a través del coaching, que también es una herramienta preciosa, el coaching transpersonal, para que empieces a soltar eso. Y hay un acto también de psicomagia que son actos de perdón. Si tú recuerdas o llegas a recordar quiénes fueron, porque no me hablan de un solo individuo, de una sola figura, sino como que ocurrió en varios individuos, si tú logras recordar los nombres de las personas, o por lo menos la primera letra de su nombre, vas a escribir una carta de amor a ese ser. Una carta de amor en un papel bonito, en un papel rosado, simplemente diciéndole que sientes mucho, que ha tenido que hacer eso en ti para aprender a ser una mejor persona y engrandecer su alma. Que lo perdonas desde lo esencial que eres y que lo liberas y te liberas de eso. La envuelves como si fueras a enviarle esta carta a un ser al que amas mucho, si quieres le colocas perfume y la llevas a un lugar cerca del agua, la puedes enterrar o la puedes dejar que se hunda, o sea, la carta, el papel se tiene que destruir, ya sea en la tierra o en el agua, para que así dejes ir, transformando con la energía de la tierra el dolor que tienes o convirtiéndola en un aprendizaje a través del agua, eso que te causaron. Ahí vas a poder empezar a desbloquear tu chakra sacro y poder empezar a materializar tus deseos. Tienes deseos muy grandes y veo en 5 años, que es muy raro que me muestren en un tiempo tan allá, tan en el futuro. De aquí a 5 años vas a estar riéndote de lo que te estoy diciendo porque vas a estar en un momento económico bien importante. El primer desbloqueo va a ser a finales de este año y un mes muy importante para ti precisamente es el mes de diciembre, y en el año 2025, el mes de octubre, vas a tener un golpe de suerte grandísimo, ya sea porque vas a recibir un premio, no estoy diciendo la lotería, sino un premio, te va a llegar un regalo de alguien, o vas a tener éxito en algún emprendimiento. Así que es el momento de que te pongas a trabajar en eso y que liberes ese dolor del pasado. Vamos a pasar a otra pregunta, si te parece, de Joali, de Lorenzo, que hay que darle un premio por la constancia que ha tenido en preguntar y preguntar y preguntar una y otra vez, y okay, no lo sacamos por eso, simplemente porque también está, forma parte de estas preguntas. Hola, Gudi, desde California, quisiera recibir un mensaje de mi abuelita materna y si tengo algún bloqueo en mí. Tu abuelita materna, sin el nombre es un poquito más difícil, espérame, yo quisí, voy a tomar unos 20 segundos, yo reseteo. Mira, tu abuelita materna no la estoy sintiendo a tu lado la figura de un hombre, no hace parte de tu familia, es una persona, o sea, no es familiar, pero es muy cercano a tu familia, es una especie de amigo, alguien que está en el más allá y que me repite constantemente, dile que baile, dile que baile, dile que baile, dile que salga. Tú has pasado en los dos últimos años por procesos de depresión, me está mostrando depresión, me está mostrando mucho llanto, me están mostrando, ten cuidado con esto, corazón, la vida es preciosa, me están mostrando momentos en los cuales te quieres desprender de tu vida, has tenido un despertar espiritual gigante. Desde el año pasado estás mucho más conectada. Eres una persona muy resiliente, eres una persona que puede salir de cualquier bloqueo que se le presente. No veo bloqueos muy grandes, tienes es un atasco, yo no lo llamo bloqueo, sino un atasco gigantesco en tu chakra corazón, porque sientes que te han abandonado personas muy importantes para ti, que te han dejado de amar a aquellas personas que por obligación tendrían que amarte, y ahí es donde tenemos que reevaluar ese concepto. Ocúpate más de ti. Esta persona que está viniendo desde el más allá, que es alguien muy cercano a ti, muy cercano a tu familia, pero que no es un familiar, me dice que te tranquilices, que tienes todo el apoyo que debes tener en este momento de tu vida, solo que debes salir. Y vuelve y me repite, me muestra como dos tacones, como bailando tap, no sé si, no creo que bailes tap, pero es una forma de él decirme, tienes que salir a bailar, tienes que salir a divertirte, y no solo es salir a bailar a discoteca, sino a compartir con el mundo, porque tienes que salir de esa depresión tan profunda en la que has estado. Estás en un muy buen camino espiritual. A tu abuela no la percibo, la próxima vez dame el nombre, a ver si de pronto logro ver en qué dimensión está, pero no la percibo a tu alrededor. Tres últimas preguntas del público, concretas, y luego seguimos con preguntas generales para no focalizar todo en unas personas concretas. Claro. Esta pregunta nos llega desde España. Disculpa, Laura, en la parte profesional doy un paso adelante y tres atrás. Me siento bloqueada. ¿Qué podría decirme los guías en este sentido? Tienes muy de cerca al Arcángel Zaquiel. Y paradójicamente no, porque Zaquiel trabaja mucho con Saint Germain, séptima dimensión. Tú tienes que soltar a los que estás llevando arrastrados. Básicamente, o sea, sin darle muchas vueltas al asunto, me están diciendo, el no avanzar teniendo todo el potencial que ella tiene es porque no está soltando a los que están pegados de su energía y se está colocando encima costalitos y maletas que pertenecen a otros seres, a los que amas mucho. Tú no puedes estarle resolviendo los asuntos ni sacarle las castañas del fuego a las personas de tu familia porque los estás prácticamente insultando en la cara, energéticamente hablando, les estás diciendo, tú no puedes, tú no eres Dios, pero yo sí soy Dios y yo lo resuelvo por ti. Si quieres salir de ese atasco, en los próximos 5, máximo 6 meses, debes empezar a soltar a aquellos a los que les estás pagando, me hablan de una fuga de dinero, y aquellos a los que estás empujando, no hay que empujar a nadie, simplemente libérate de las personas que son como una especie de cadena para ti. Tienes muy, muy, muy, muy en ti Zaquiel, transformación, y el maestro ascendido Saint Germain. Todo a nivel metafísico, métete por ahí porque vas a poder manifestar mucho todo tu progreso económico y profesional. Como este es el último directo que vamos a hacer de hoy en la cumbre del despertar espiritual, me tomo por algo soy parte de mi interior, me voy a tomar un poco el hecho de alargarlo un poquito más para al final del programa, dentro de un ratito, vamos a contestar 5 o 6 preguntas más, dadas las cuestiones que tenéis. Si te parece a ti bien, Gudi. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos con estas dos últimas preguntas en este bloque desde Illinois. Paz dice, Gudi, ¿algún mensaje para mí? Me siento bloqueada, estancada y estoy perdiendo mucho cabello. Mira, el cabello es una reacción a la falta de merecimiento. Tienes todos los 4 chakras inferiores bloqueados, el chakra tierra, el sacro, el solar y el corazón. Con el mayor respeto te voy a sugerir, me aparece mucho el arcángel Rafael, una energía verde esmeralda a tu alrededor, pidiéndote a gritos que vayas, por favor, a un especialista en lo posible holístico a hacer un poquito de coaching. Vamos a llamarlo, si me permites llamarlo así, terapia. ¿Por qué? Porque necesitas acompañamiento. En el momento de tu vida en el que estás, no vas a ser capaz de salir de esos bloqueos necesitas a alguien que te eche una mano, porque es que estás muy pegada a cucarachas en tu cabeza, a formas de pensamiento, a palabras, a programaciones que ya no te sirven. Tienes un potencial tremendo porque naciste con una misión universal y es la misión de comunicar. La comunicación se puede dar a través de la palabra hablada, escrita, de la pintura, de cualquier otra forma de comunicación, y no la estás cumpliendo. Y si no la cumples, vas a venir obligada nuevamente a encarnar y te la van a poner mucho más difícil tu propia alma y tus propios guías en acuerdo contigo en tu próxima reencarnación. Así que busca, por favor, ayuda de un profesional holístico, preferiblemente coaching o algo así, para que puedas desbloquear y reconocer a ver cuáles son esos patrones de comportamiento, esas programaciones que te están limitando, porque sí estoy viendo mucho bloqueo en todo tu ser. Una última pregunta en este bloque. Insisto que dentro de un ratito volveremos a algunas preguntas más. Hola, Gudi. María te dice, soy María Carla desde Cataluña. ¿Y qué bloqueos tengo que trabajar? Te mando un saludo. No sé por qué has perdido la fe. Me muestran, es muy extraño ver una persona con todos sus chakras alineados, o sea, los 6 primeros y el 7º débil. Si pudiera hablar de tu aura, estaría hablando de una aura amarilla opaca. Una persona con una aura amarilla opaca, una aura amarilla es una persona que puede materializar todos sus deseos, que está muy conectada con toda la riqueza del planeta, que está muy conectada con el hacer dinero, el que los proyectos funcionen. O sea, lo que toque se debería convertir en oro prácticamente. Pero has perdido la fe y has perdido la esperanza en esa conexión que tú tienes. Mira, no tienes que ver a un ángel, me están diciendo tus guías, no tienes que ver a un ángel frente a ti para que sepas que tienes seres luminosos acompañando tu proceso. Las pérdidas que has sufrido en los últimos 5 años, me lo recalcan mucho, no tienen que ser un distractor de la conexión que ya traes. O sea, trabajar el 7º chakra sería fácil si te pones a meditar. A ti te haría muy bien empezar a meditar de forma profunda, focalizada, para llegar a niveles básicos de trance y pudieras ver que lo que tú crees que no existe, porque no lo estás viendo, porque tu mente lógica te está diciendo que no lo estás viendo, sí que existe. Y en todas las formas y en todos los colores, corazón. Estamos hablando con Gudiela Müller en directo, hablando de trance y conexiones conexiones profundas con nuestros guías. Y me gustaría en este punto, Gudiela, que nos hablaras de tu programa en Spotify, un programa que se llama No te preocupes, ¿no? Sí, bueno, es un experimento que estoy haciendo en Spotify. Es un podcast, son podcasts de aproximadamente 17 minutos, 15 minutos, algunos de 8 minutos, en los cuales comparto espiritualidad práctica. Hablo de una forma, vamos a decirlo así, llevo la realidad triste en la que nos envolvemos a algo muy chistoso, pero siempre con una enseñanza. Trato de bajar la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, subirla y convertirla en algo que se pueda digerir. Entonces, no te preocupes, es precisamente eso, es comentarle a las personas desde mi experiencia como humana, pero también como canal universal, cómo podemos vivir manifestando lo que queremos, deseando en grande y viviendo plenamente conectados. Así que los invito a través de Spotify a escuchar, no te preocupes, se van a reír muchísimo, pero también van a aprender mucho de programación neurolingüística, de toma de conciencia, de ángeles, de guías, hasta de eclipses. Así que espero que les guste. Gudi, me gustaría saber si ves algo de lo que pueda ocurrir, hablando de eclipses, en el eclipse del día 8, dentro de muy pocos días, en el 8 de abril de este año, si, bueno, has podido ver, has podido saber algo con relación al eclipse, porque se está moviendo muchísima energía, está habiendo terremotos, tsunamis por todo el mundo, está habiendo violencia, bueno, ¿es realmente la sombra que oculta la luz, como este eclipse de luna sobre el sol? ¿O qué podemos esperar de todo esto? Precisamente, bueno, aquí sí no tengo que entrar en trance porque ya lo había hecho. En estos días estaba también recibiendo muchas preguntas de una cantidad inmensa de personas de todos lados del mundo. Lo que me decían los guías cuando conectaba con ellos, voy a hablar de mis guías, de los seres de luz con los que yo conecto, me decían que el eclipse va a abrir un espacio frecuencial entre diferentes dimensiones y efectivamente va a bajar mucha información codificada a la Tierra, lo que va a causar un caos a nivel animal, o sea, a nivel del reino animal y del reino vegetal, y por eso es que se están presentando todas las cosas que estamos viviendo. Aquellas personas que no estén preparadas para esta bajada de información van a sufrir un caos, no solamente a nivel energético, sino a nivel adénico. Por eso es que se está expresando tanto la oscuridad. Ellos me hablaban de que se iban a extrapolar algunas consecuencias energéticas, por ejemplo, toda la sequía que vive normalmente Europa en el tiempo de verano, que se iba a dar como siempre, iba a ser más fuerte en todo el continente americano. Y que por todo el daño que había causado Europa en los últimos 30, 35 años a los países menos desarrollados de Oriente, del Asia, que iba a haber una repercusión, o sea, íbamos a pagar kármicamente toda esa oscuridad que se había transmitido por el capitalismo exagerado. Y esa oscuridad iba a ser, vamos a decirlo así, equilibrada a través de hechos de violencia que iban a volver, que iban a envolver a todo el continente europeo. Esa es la forma en que Europa va a nivelar su karma. En Latinoamérica, la desconexión que están teniendo en la parte norte y en la parte céntrica del continente, lo que va a provocar es una sequía. O sea, van a decir que por más que hagan, no va a haber comida. O sea, van a llegar a los extremos en que van a estar no solamente requiriendo agua en todos los lados, sino que también va a haber una escasez de comida tremenda, que no se había visto nunca antes. Básicamente lo que recomendaban ellos no era escondernos en nuestras casas durante el tiempo del eclipse, que está presupuestado a nivel de Norteamérica aproximadamente unos 4 minutos, por lo que me estaban diciendo, por lo que pude percibir, sino que nos decían salir, conectar con la madre tierra, no mirar directamente al sol, ni siquiera a través de un aparato, porque no se trata de eso, sino conectar con la madre tierra en lo posible sin zapatos, para que de la planta de nuestros pies se descargara a la tierra toda la energía negativa que veníamos arrastrando de los últimos 5 años, esta se pudiese transformar y a través de nuestro chakra corona recibiésemos por las aperturas de las diferentes dimensiones, la codificación que iba a bajar desde dimensiones superiores, de dimensiones, niveles de conciencia superiores. O sea, no nos espera algo bonito, no es para que salgamos corriendo a escondernos debajo de las camas, sino que hay que ser conscientes que todo empieza con nuestro propio plan, con nuestro plan individual, con esa toma de conciencia, y lo que estamos viendo a nivel colectivo es solamente la acumulación de diferentes formas de ver individual el mundo, y esto es lo que está haciendo que Europa se vea de esta manera y que en Latinoamérica vaya a haber una escasez de comida tremenda en los próximos meses. ¡Wow! Y está aquí a la vuelta. De todas maneras, vamos a permanecer con la máxima vibración positiva, la más alta, para hacer frente a este eclipse y a cualquier cosa que se nos pueda venir. Es importante saberlo, pero también es importante que estemos centrados y estemos equilibrados para que todo lo que acaba de decir Udi se cumpla, que es el equilibrio en nosotros y en la madre tierra. Yo te quiero aportar una cosa, Alfredo, ¿sí? Cortita. Ellos me decían que por eso es tan importante salir, porque hay muchos entes que quieren decirnos, tienen que esconderse en sus casas, hay que 4 horas nos tenemos que desaparecer precisamente para evitar la conexión de los códigos que van a bajar. Son códigos solares que van a bajar a través de aperturas que se dan entre las dimensiones. Entonces, el salir, el sentarse en meditación cerca de un árbol, la naturaleza, va a hacer que recibamos códigos positivos que van a armonizar nuestro ADN y nuestra energía. Necesitamos esa información para poder contrarrestar la oscuridad. No nos podemos esconder. Escondiéndonos y teniendo miedo, solamente vamos a potencializar la oscuridad que ya está dominando el planeta. Claro. En 3 minutos voy a dar paso a 3 preguntas. Estamos alargando este directo con Gudiela Müller. Para poder abordar algunas preguntas más. El trance, y esta es mi pregunta, ¿puede utilizarse, Gudi, como herramienta terapéutica? Sí, efectivamente podemos utilizarla como herramienta terapéutica a nivel individual. Yo los invito a todos a que practiquen la meditación, es la base del trance, la meditación, que luego de más o menos 3 meses de estar practicando meditación normal, pasen a una meditación profunda, que sea más o menos unos 45 minutos diarios, y a partir de ahí los guías se van a encargar, si que tú lo pidas, tu guía principal y todos aquellos que lleguen a través de él, de empezar a sanar y a reparar aquellas partes de tu energía que están siendo deterioradas por la programación de la matriz. También, si tú eres terapeuta holístico y quieres utilizar el trance a nivel de para ayudar a los demás, ya te sugeriría un trance profundo, que aprendieras trance profundo o la técnica mediúnica para la sanación, que es el trance healing. En el trance profundo podrías activar la visión remota y a través de la visión remota puedes escanear los bloqueos o las enfermedades de las personas que te consulten, y con el trance healing puedes transportar desde el más allá energía sanadora a las personas que vayan a tu consulta. Son las dos formas, básicamente, para los terapeutas y a nivel individual, simplemente empezar a manejar la forma básica de la meditación y pasar a la forma más simple del trance para que nos vayamos reseteando en compañía de nuestros guías, de nuestro equipo espiritual. Una pregunta más por mi parte, la última también la haré yo, pero daré a paso a partir de esta pregunta, tres preguntas que he elegido a lo largo de este momento. Pero me gustaría, en esta pregunta, que leyerais entre líneas, si es posible, dada la circunstancia que estamos viviendo, las circunstancias extraordinarias que vivimos en este planeta maravilloso llamado Tierra Agua. ¿Se puede experimentar el trance en grupo, grupal, en comunidad, en un trance universal? ¿Podemos estar en trance en este momento? ¿Qué nos pasa? Si podemos programar un trance, podemos hacer como hace Mindalia, que he visto en algunas ocasiones que hacen días de meditación mundial. Si esa meditación se hace en una meditación profunda, podríamos entrar en un trance colectivo y transformar muchas líneas, muchas de las partes de las líneas del tiempo que envuelven a la Tierra, porque el tiempo ya sabemos que no es ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que son líneas perpendiculares que van ondeando y se van dando al mismo tiempo en una misma frecuencia. Lo que pasa es que nosotros las percibimos diferentes. Podríamos hacer un trance colectivo, una meditación profunda y empezar desde nuestro centro, de nuestro chakra corazón, desde nuestro fractal, a reparar capas energéticas de la Tierra. Y si vemos lo que estamos viviendo ahora en la Tierra, lo que nos está pasando, que parecemos todos que estamos adormilados por el miedo, estamos en un trance, pero eso es un trance de baja vibración. Cuando nos concentramos tanto en el miedo y cuando nos concentramos tanto en los sucesos negativos, sino en la luz que tenemos, obviamente esa focalización potencializa y sube a la superficie de nuestro consciente colectivo precisamente una frecuencia que es como si todos al mismo tiempo nos programáramos para vibrar en oscuridad. Y es lo que está pasando en este momento, no solamente con las guerras que estamos teniendo, sino con todo lo que se nos avecina y los desastres naturales. Estamos en un trance, pero de vibraciones negativas, y es un trance colectivo armado de forma inconsciente. Y ya está, no tenemos que leer más entre líneas porque Woody nos lo ha dicho absolutamente claro. Vamos con estas tres preguntas que nos llegan desde tres lugares distintos. Y en la primera es Abdo Barrera desde Colombia. ¿Qué mensaje tienes para mí, mis guías en temas económicos? Corazón, te estás demorando a emprender. No tienes que ser trabajador, emprender. O sea, y me lo colocan así en letras grandes, doradas, azules, y me lo subrayan, emprender. Tú tienes, me están hablando de dos ideas de emprendimiento, no sé si has intentado una vez y te ha ido como más o menos regular, solo que te están hablando del emprendimiento de forma individual. No te conviene asociarte con nada al inicio. Si decides emprender, hazlo ya, hazlo antes del mes de agosto, porque hay una energía muy potente a tu alrededor que puede hacer que todo lo que tú tengas como idea para avanzar económicamente se pueda materializar. O sea que la clave para ti hasta el mes de agosto es emprender. O sea, suéltate de cualquier cadena y vamos por ello. Bueno, vas a hacer un regalo indirecto que te pide Lilian, mi cumpleaños es el 8 de abril, un regalo en forma de mensaje. Pero qué hermoso, vamos a ver si hay alguna energía. Juan Jin, básicamente lo que te quiere expresar esta maestra de la compasión es que recuerdes tu conexión con la séptima dimensión. Eres un ser que ha sido bendecido con tres de las grandes bendiciones que se tiene a nivel universal, que es la riqueza, la longevidad y la inteligencia material. No tengas miedo, tienes una fecha muy importante, hay un cambio energético importante precisamente el 8 de abril, y vas a tener un ciclo que ya empezó 3 semanas antes de tu fecha de cumpleaños y se va a expandir 7 semanas después de tu fecha de cumpleaños, teniendo un gran apogeo en el mes de septiembre. En el mes de septiembre va a haber una apertura de portales importantes para ti por la frecuencia y la conexión que tienes con la maestra de la compasión, porque precisamente en septiembre es donde vamos a tener muy buenas noticias del cambio de vibración a nivel de chakra corazón en muchas partes del planeta. Se van a empezar a dar tratados de paz y van a empezarse a dar cosas muy importantes. Y como tú estás conectada con ella, obviamente para ti va a ser un proceso durante esas 4 semanas hermoso. Recuerda lo que te están diciendo, la longevidad es muy importante, no tengas miedo por tu salud, estás muy protegida y disfruta esa inteligencia tan importante que te dieron. Y si no sabes quién es Quan Yin, te voy a pedir que por favor investigues porque es la maestra que en este momento está como velando por tu conexión. Y ahora llega el momento de pedirte personalmente que le des al like o que compartas o que te suscribas si quieres a este canal, porque eso le da fuerza a este canal. Tenemos noticias de que hay mucha presión por parte de determinadas organizaciones para que este canal no se expanda y otros muchos canales en estos momentos de gran censura para el mundo. Sois vosotros los que con vuestro gesto individual y consciente podéis hacer que todos los canales que están dando un poco de luz al mundo o al menos intentando llevarla a través de los mensajes de tantas personas buenas y especialistas en su tema como es Gudiela Müller, pueda llegar a otras personas y puedan aportar un poquito de luz. Una sola cerilla puede iluminar una habitación a oscuras. Así es que te pido que te compartas este mensaje, este vídeo, que le des al like, a la manita y también que te suscribas si quieres. Vamos a hacer la última pregunta, si te parece, Gudiela. Y esta viene desde Evelyn, que está en Argentina. Quiero saber si estoy yendo por el camino correcto para encontrar amor. La respuesta es tan directa al Arcángel Miguel, no. ¿Y por qué no estás yendo por el camino correcto? Porque no puedes ir en busca del amor cuando no has sanado tus 2 últimas relaciones. Tienes una gran cantidad de dolor acumulado. Cuando vibramos en dolor y cuando no nos disolvemos de esos lazos que creíamos perfectos en el pasado, nos es imposible recibir la bendición del amor en el futuro. Así que Evelyn, por ahí no es. Haz una sanación de útero, me está recomendando él y me está mostrando con su espada de luz que esa sanación de útero va a ser un corte de parásitos, de cosas que tienes tú a nivel del segundo chakra que te van a facilitar esto del amor. En 2 años te veo en una relación muy estable, te veo muy comprometida, pero por ahora cualquier relación que estés llevando está en un periodo de inestabilidad y si no tienes una relación fija, por ahora no te lo están recomendando hasta que no sanes esta parte que te están diciendo tus guías. Mensaje entregado, Evelyn. Fue muy directo él, como bueno, siempre. No. Mensaje entregado. ¿Qué consejos, finalmente mi pregunta, qué consejos darías a alguien que está interesado en explorar el trance por primera vez? No tener miedo. El miedo nos está acabando poco a poco. Por eso decidí compartir con Mindalia este espacio en el cual les hablo de algo de lo que no se habla mucho, porque hablar de trance es hablar de la conexión posible que tienes desde tu alma con todo el universo. Imagínate lo potente que serías si conectaras no con lo que te dicen los medios de comunicación o con lo que te dicen ciertas entidades, sino con lo que dice tu alma y lo que dice el universo que te envuelve. Si logras llegar a esa conexión, vas a poder ver la luz que también está aquí encarnada a través de personas que te van a brindar la mano, que te van a brindar información como Mindalia o que te van a mostrar por dónde no debes mirar, porque estás mirando una y otra vez hacia un engaño. El trance te ayuda a despertar del engaño y a conectarte con la esencia energética que eres. Te iba a hacer una pregunta, pero te voy a hacer otra que no me puedo aguantar. Da un mensaje, por favor, en la medida en que tú puedas, para el mundo, para todos, porque hemos estado explorando vidas individuales, cada uno preguntando por la suya, todos tenemos inquietudes, problemas, incidencias y por supuesto felicidad y amor. Pero me gustaría saber un mensaje que englobara a todos nosotros, incluida tú, no en cuanto a tu deseo, sino en cuanto a lo que presientes, sientes que puede ser lo mejor para el mundo en estos momentos. Frecuencia 7489, Aarón desde la séptima dimensión. No es el momento de que olvides cuáles son tus raíces. Y cuando hablamos de raíces, no estamos hablando de la familia en la que has nacido, ni el país en el que estás criado, ni aquel país en el que estás viviendo en este momento. Cuando hablamos de tus raíces, hablamos de la verdadera esencia de lo que eres, del polvo de estrellas que se ha desprendido desde el sol central. No es el momento de que empieces a vibrar en aquellas falencias o en lo que te hace falta o en lo que no has podido conseguir en los años que tienes de vida en la Tierra. Es el momento de que surjas y de que te conectes con todos aquellos retos que se van a presentar en los próximos 17 meses. 17 meses que serán un reto no solamente para la individualidad, sino para la humanidad en general. Sé comprendido de que no estás solo. sepas que estás ubicado dentro de uno de los grandes extremos del universo en el cual no solamente nosotros, séptima dimensión, sino octava, novena, décima y treceava dimensión, estamos pendientes de cuál es el avance que tú tienes. El conectarte a nivel individual podrá hacer que la gran red universal que se está tejiendo desde hace más de 150 años se fortalezca. Debes tener presente que el fortalecimiento de tu ser va a depender de cuánto aguante vas a tener en los próximos 17 meses. Cada uno de ustedes va a verse enfrentado a sus más grandes miedos. Algunos a nivel económico, otros a nivel de salud, otros a nivel de amor, otros a nivel de familia. Las pérdidas humanas no se harán esperar, pero tengan por entendido que esto es solamente un colapso provisional. Es algo que debe vivir la humanidad y es algo que debe vivir el planeta para que podamos entrar a una nueva dimensión. No están solos y todo depende del cambio que ustedes en sus corazones puedan realizar. Los 17 meses son solamente un futuro probable y el futuro probable puede ser modificado cuando tú desde aquí, desde ahora y desde la conexión que eres con tu ser, empiezas a cambiar tu forma de ver lo que eres, sin limitaciones, sin miedos y sin engaños, siendo realmente la luz que el mundo decidió bajar desde las estrellas. Les ha hablado Aarón desde la séptima dimensión, expandiendo un mensaje de paz, amor y armonía a través del canal 7432 en la Tierra, ubicado en la parte norte. Muchas gracias. Gracias a ti, Woody, y gracias a todos los hermanos estelares, gracias a la providencia y a Dios, sea quien sea el que tenga esa creencia y evidentemente le ponga un nombre y una forma. A todos, bendiciones a ti, Woody, muchísimas gracias. Te dejamos ya descansar y un honor haberte tenido con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muchas las personas que han estado en este directo de todos los países, muchísimos hermanos de uno y otro continente, y nosotros os agradecemos esa presencia. Será en otro directo mañana, en la culminación de esta cumbre a la que estamos todos subiendo, que podamos volver con vosotros a daros esa información interesante que cada día queremos dar aquí en Mindalia Televisión. Un placer y muchísimas gracias por seguirnos.